Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. ¿Dónde te encuentras, Lamien? Julia Chuñil Catricura. Tus familiares y amigos hoy sufren una tortura. A la cordillera fuiste a buscar dos animales, por caminos ancestrales que siempre tú recorriste. Ese día no volviste, se ha perdido tu Wangren. ¿Podrías saber, Shenzhen, por dónde estás extraviada? Pregunta a tu gente amada, ¿dónde te encuentras, la miel? Eres una luchadora, ecologista y valiente. Proteges hoy a tu gente de la garra usurpadora. Del bosque eres defensora con interés y tertura. ¿Tienes Nehuen y bravura, representas a una raza? ¿Cuándo volverás a casa, Julia Chuñil Catricura? No sabemos qué ha pasado. La búsqueda continúa. El dolor se acentúa, no puede ser superado. Te habían amenazado. Existen muchos testigos. Aparecen enemigos que bien podrían dañarte y salieron a buscarte tus familiares y amigos. Se ha golpeado cada puerta solicitando una ayuda, porque el manto de la duda a todos hoy desconcierta. Tú podrías estar muerta en alguna senda oscura. La noche con su negrura invade muchos lugares. Amigos y familiares hoy sufren una tortura. Llora la fauna nativa, hoy no está su defensora. Tu pueblo por ti implora e inicia una rogativa. Queremos que vuelvas viva, el perderte nos aterra. Ayuda a la madre tierra a que vuelva a nuestro lado. Su pueblo desconsolado a la esperanza se aferra. Mari, Mari Bupeñi, Mari, Mari Pulamien, Mari, Mari Compuche. Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hemos empezado este programa con este verso de Jorge Quesada Morales, un verso a lo poeta, poesía popular, dispuesta para la denuncia de este caso del que estaremos hoy día conversando y difundiendo información. Julia Chuñil Catricura lleva más de 2 meses a esta fecha desaparecida en este país de Chile, en el Gualmapu particularmente, en una situación muy particular, muy extraña, donde se han alzado voces, se han levantado protestas y exigencias al gobierno para disponer recursos para la búsqueda de Julia. Está la mien, esta dirigente, esta ñaña que aparentemente por ser mapuche, por ahí hay gente que ha querido hacerle daño. Así es que hoy día estaremos conversando con algunas personas por ahí, exponiendo lo que han pasado en manifestaciones, compartiremos una nota de prensa, una revisión del caso, respecto principalmente de Julia Chuñil Catricura. Además de ello, conversaremos y presentaremos hacia el final de esta edición una entrevista que tuvimos con un compañero, un personaje al que denominamos el fantasma del Elqui, en este caso para resguardar su identidad, respecto de la publicación de un periódico en el Valle del Elqui, en la zona del Elqui, un periódico de corte antiimperialista, por supuesto, y por eso el resguardo de la seguridad personal, con informaciones locales, regionales, nacionales, y que están haciendo justamente por estos días. El pasado viernes 10 de enero, hace un par de días, nació este periódico, surgió, salió a la luz, apareció su primera versión y se espera que esté durante los próximos años ahí saliendo, ojalá cada 15 días, ahí estaremos conversando con el fantasma del Elqui. Así es que atentis al Aire Puro, estaremos con música surtida, música variada y con estas informaciones que les hemos comentado. katekan tukura rupal kura epe amwa leufu le limputampul fulinak tu ingun kumel kale chenientun chem no rumeu puzautun yelayai welu winyon tual kura rupal kura rañin tutapul meu rumel winyal lafken kura rupal kura rañin tutapul meu rumel winyal lafken Necesitamos aire puro. Soy Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Planicía Chile y estoy escuchando Aire Puro. El desconcierto marca el panorama dos meses después de la desaparición de la defensora ambiental mapuche chilena, Julia Chunil. ¡Si Julia no aparece! ¡Sabemos quiénes fueron! Días antes de su desaparición había denunciado ser víctima de amenazas de muerte por parte de empresarios que querían comprar su tierra para talar el bosque nativo. La comunidad Nehue Trangil exige la búsqueda inmediata de Julia Chunil. Como comunidad, sabemos de primera mano la nula respuesta del gobierno, así como el apoyo que esta brinda a las grandes empresas forestales e hidroeléctricas que operan en nuestro territorio. A raíz de la presión de la familia y de organizaciones sociales e indígenas, se logró que carabineros destinara un avión vigía para reforzar la búsqueda de Julia y que se designara un fiscal de la Unidad de Delitos Ambientales de Los Ríos exclusivamente para la causa. Somos conscientes de la persecución que enfrentamos, así como la indiferencia del gobierno ante abusos cometidos por las grandes empresas. El impulso de este caso se volcó a la tramitación de un proyecto de ley ingresado y que busca la protección de las y los defensores ambientales. Chile, como firmante del Acuerdo de Escazú, se comprometió ante los otros países de Latinoamérica y el Caribe a implementar acciones para garantizar la protección de quienes defienden la naturaleza. Aunque los avances concretos para traspasar el acuerdo a la legislación nacional son incipientes, en los últimos días de 2024 entró en vigencia un protocolo elaborado por el Ministerio de Justicia para coordinar la respuesta temprana del Estado ante defensores y defensoras ambientales que sufran amenazas. Josvani Noguet, Hispan TV Noticias. Escucha Aire Puro todos los sábados de 12 a 14 horas en Radio Placeres 87.7. Y la repetición los martes a las 10 a.m. Las empresas forestales, junto a diversos organismos del Estado chileno, han iniciado una nueva ofensiva para continuar expandiendo plantaciones de pino y eucaliptus. Hoy hay más de 3 millones de hectáreas en el centro sur de Chile de estas plantaciones y a corto plazo pretenden duplicar esta cantidad. Su objetivo es la introducción de estas plantas en terrenos de campesinos chilenos y de comunidades mapuche. A estas alturas, es sabido que los únicos que ganan y se benefician son los grandes empresarios, quienes finalmente se quedarán con la cosecha de las plantaciones, dejando a su paso graves daños a los territorios y a todos y todas quienes habitan en zonas rurales. Los empresarios forestales, tanto el Grupo Mate, dueños de Forestal Mininco, CMPC o Angelini, dueño de Forestal Arauco, tienen fortunas en miles de millones de dólares a costa de la depredación de territorios. Los pinos y eucaliptus son especies exóticas que a gran escala succionan agua de esteros y napas subterráneas, erosionan las tierras y para su introducción reemplazan tierras agrícolas y productivas ancestralmente, como también bosques nativos. Así es, van matando progresivamente la vida rural. Por lo tanto, con la creciente falta de tierras cultivables, más la pérdida de aguas, se va obligando a que mucha población rural deba migrar a ciudades, las que a su vez están colapsadas por la falta de empleo, de verdaderas oportunidades. Los lugares donde están la mayor cantidad de plantaciones forestales son territorios que concentran los mayores índices de empobrecimiento y emigración de la población. No permitamos más pino y eucaliptus, no permitamos más depredación y contaminación. No seamos cómplices, digamos sí a la vida. Estimado, hoy día 8 de enero de 2025, ¿por qué se autoconvoca en la Plaza Aníbal Pinto de Valparaíso? Bueno, en primer lugar, quiero referenciar que nosotros somos de la Comisión de Derechos Humanos de Quillota y obviamente, como usted entenderá, el concepto de derechos humanos tiene que ver también con una universalidad, la universalidad respecto de los seres humanos, respecto de sus derechos, de cómo ejercitan sus derechos. Y en ese plano, Julia Chuñil, que es el caso que nos convoca hoy, estaba en una lucha con mucha convicción respecto de sus tierras, respecto de su cultura, respecto de su identidad mapuche. Y en esa lucha lleva desaparecida 2 meses. Entonces acá creemos que las instituciones del Estado tienen que efectivamente dar una respuesta a su familia en primer lugar, porque yo pienso que como las personas que escuchan, Julia Chuñil también tenía hijos, tenía sus relaciones sociales, de amistad, no solamente era una luchadora por su tierra y por su pueblo, por sus raíces, sino que también era una persona. Entonces también en solidaridad con la familia y por la lucha que significa estar en defensa de la tierra permanentemente, parando los despojos, es que nosotros nos hemos venido acá a ser presentes. Y como esta es una jornada nacional, en todas partes hoy día, en muchas ciudades, claro, en muchas ciudades de Chile, las más importantes, las más grandes, se están realizando actividades de distinta naturaleza. Y bueno, acá estamos en Valparaíso, pero sabemos que está también la solidaridad, como usted bien dice, en muchas partes del mundo y en Chile. Muchas gracias. Hasta luego, gracias a usted. Estamos hoy día 8 de enero de 2025 en la Plaza Aníbal Pinto. ¿Por qué se autoconvoca acá, estimado? Bueno, todos sabemos, ojalá todos supiéramos que hace 2 meses que desapareció en un sospechoso misterio la Lamien Ñauquimir. Entonces, bueno, hay un rechazo nacional, hay una convocatoria en todo Chile para juntarnos en nuestras plazas y aquí estamos con tal causa. ¿Qué le parece el rol del gobierno acá, que se supone que es feminista y ecologista? Acá tenemos una mujer indígena ambientalista desaparecida hace 2 meses. Bueno, todo parece indicar, todo apunta de que ese empresario que lo amenazaba tendría algo bastante que ver. Bueno, están diciendo que está el sumario, está en secreto, pero que nos expliquen por qué demoraron una semana en llegar a tomar razón de la denuncia que la familia estaba poniendo, ¿no? Así que es lamentable, no dicen nada, están callados, me imagino que tendrán miedo, que si dicen algo la derecha les dice, y están siempre temerosos de la derecha, así que lamentable, ¿no? Y lamentable que los tribunales tampoco digan nada, siquiera que digan si están avanzando, si están haciendo algo, ¿no? Y las policías también que digan algo que están haciendo. ¿Su nombre y organización? José Frías, del Comité de Derechos Humanos y Ecológicos de Quilpué. Muchas gracias. A ti. 8 de enero del 2025 y usted se pregunta con un cartel dónde está Julia Chuñil. Cuéntale a la gente por qué está acá y por qué se sintió convocada. Yo pertenezco a la agrupación de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos de Valparaíso. Por lo tanto, esto me convoca enormemente. Julia Chuñil, una mujer mapuche, una defensora de la tierra, una defensora del bosque nativo, amenazada por latifundistas del sitio donde ella vivía, muchas veces desaparecida. El Estado ni los medios de comunicación burgueses dicen nada, solo silencio. Por eso se hace esta convocatoria a nivel nacional para exigir la aparición con vida de Julia Chuñil. ¿Qué le parece la respuesta de un gobierno que se supone es feminista y ecologista? Horrible, horrible, un gobierno mentiroso, absolutamente mentiroso, falso. Yo jamás creí en todo caso en sus prebendas, solo eso, prebenda. Muchas gracias. Buenas tardes, 8 de enero del 2025, ¿por qué está convocada acá en la Plaza Aníbal Pinto de Valparaíso? Hola, buenas tardes, estamos autoconvocados aquí por la desaparición de nuestra Lamien Julia Chuñil Catricura, que hoy día se cumplen 60 días de su desaparición forzada, porque no sabemos desde el día que desapareció dónde está y su familia también está desesperada, todos estos 60 días sin saber de ella. ¿Qué le parece la respuesta del gobierno, que se supone que es feminista, que es ecologista, que hay una mujer, una anciana ecologista, que lleva 2 meses desaparecida? Claro. Al parecer el esfuerzo del gobierno, claro, es nulo. Usted dice anciana, pero una persona como la mía, mapuche, que dirigenta de su pueblo, de su gente, estaba defendiendo su predio, su lugar, el lugar de muchas otras personas también, y se perdió con su perrito Cholito, no sabemos hasta el día de hoy qué es lo que pasa. Las autoridades han sido convocadas, pero no han dado el ancho. Resulta que en nuestra zona, en nuestro Gualmapu, mal llamado zona de, no sé, le ponen otro nombre los medios de comunicación, pero en nuestro Gualmapu, esa zona está toda militarizada. No se puede entender que una persona se pierda. Entonces sabemos que ella está en algún lugar, la queremos con vida. Con vida se la llevaron, con vida la queremos, de vuelta. ¿Su nombre y organización? Mi nombre es Ingrid Orellana Fernández, de la Asamblea de Pueblos Originarios. Muchas gracias. Gracias a usted. Hola, buenas tardes. Estamos a 8 de enero del 2025. ¿Por qué se siente convocada acá en la Plaza Aníbal Pinto de Valparaíso? Me siento convocada porque me interesa de sobremanera el tema ambiental y la ancestralidad que habita en estos territorios y que está constantemente invisibilizada, históricamente invisibilizada, y porque ya es como un hábito, una costumbre que tienen los poderes fácticos de este país de desaparecer y que a las personas que están luchando por justicia ambiental, por justicia ancestral, y terminan siendo desaparecidas. Considero que eso ya no puede ser un caso que nos pase desapercibido porque nos identifiquemos como chilenos o porque tengamos una nacionalidad en un carnet de identidad. Creo que es urgente que activemos nuestra parte más empática, humana, y nos identifiquemos como habitantes de un territorio y empaticemos con estas situaciones que no debieran seguir pasando más. ¿Qué le parece el rol de los medios de comunicación, que acá es como si no existiera? Frustrante, deprimente, decadente. Son una demostración de los intereses a los que están funcionando, el que esto esté silenciado, que no se vuelvan a abordar casos que quedaron tapados por el tiempo, como el de Alejandro Castro, el de Macarena Valdés, y ahora está ocurriendo con Julia Chuñil, y los medios de comunicación cumplen siempre el mismo rol, el de mostrar más farándula, cosas sensacionalistas que nos mantienen sugestionados desde situaciones que quizás ni siquiera son tan reales como estos hechos que son reales, que están afectando y que no están siendo mencionados. Así que se agradece el rol que tienen ustedes como un medio de comunicación alternativo. Y el rol de Julia es mujer y es ambientalista o ecologista. ¿Qué le parece que un gobierno ecologista y feminista autodenominado al parecer no haga mucho por encontrarla? Es triste, también es decepcionante, porque uno en la jugada de no hacerle el juego a la derecha terminó votando por el mal menor, sabiendo que era un mal, pero no pensando que era tan malicioso como terminó siendo. Han firmado bastantes acuerdos como el Escazú, han levantado normas asociadas al interés supuestamente por proteger el medio ambiente, como el marco cambio climático, reformulan leyes que cuestan millones de pesos, como la SVAP, y aún así en la práctica terminan siendo más de lo mismo. Entonces, y se justifican que no hubo un cambio de constitución, se justifican con varias cosas que pueden ser ciertas en cierta medida, pero nada justifica el silencio. Si es que realmente les importara, por lo menos también estarían problematizándolo y visibilizándolo, y ni eso hacen. Entonces, sí es peligroso, da miedo que no tenemos mayor alternativa que seguir optando entre lo malo o lo menos malo, y termina siendo todo igual de nocivo finalmente, porque sostiene el mismo modelo que nos tiene a todos atrapados igual. Muchas gracias. A ti. Hola, somos Sandino Rocker, el pequeño ejército loco, y queremos mandar un mensaje de esperanza, de alegría, de lucha, de resistencia. Y un gran saludo al programa Aire Puro. Nehuen, nehuen. Nehuen, nehuen a toda la gente. Quiña. Aguante el pequeño ejército loco. Quiña, nehuen, twin. Una sola fuerza. Raza brava, fiera y activa. Mari Mari Compu Benui, Mari Mari Compu Che, estamos acá escuchando Aire Puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compu Che, Inchensi Miyarai, me presento, soy Dali Miyarai Jaracoyío, una niña que desde los 5 años rapea, a los 7 años lanzó su primer disco. Ahora con 13 años siento que rapear es lo que más me apasiona, me identifico en los niños y sus sueños, aquellos pequeños del gueto, y a ellos los vengo a representar. También represento el rap mapuche y voy a presentarles un poco de mi música ahora. Para mis tierras ancestrales, mi ser mapuche. La tristeza ver por dentro en sus ojos el llorar. Abrí mis sentimientos para poder escuchar. Que a los cuatro vientos yo le quiero gritar. Que yo a los mapuche voy a representar. Mi tierra ancestral ya se debe levantar. Mi tierra ancestral ya se debe levantar. Más de 500 años sin parar de luchar. Ayer era recuperada, pero son nuestras. hasta nuestro hogar. Seguimos resistiendo, no nos van a derrotar. Seguimos resistiendo, no nos van a derrotar. No, no, trompe, que suene mi tierra mapuche. Ya, ya, ya, ya. Quiñepu, quiñepu, en semillara llegó. Mari, mari, pichi, que eche flor de oro soy yo. Con mi lonjo voy creando palabras en mi piuque entregando. Libertad, palabra creada durante la conquista, que en mi pueblo nunca existirá. Libertad, palabra que en mi pueblo nunca existió y nunca existirá. ¿Quedó claro? ¿O no? ¿O no? Y de mi lonjo nació con legüera. Creció para lo peña y también la lamien. Me entiende lo que quieran llegar. Para que usted me entienda, para que usted me comprenda. Que no solo llegar y ponerse una prenda. Porque todo tiene su significado. Porque durante años y años hemos perdurado. Y seguimos aquí levantados, dando la lucha el día a día. Día, día, día. Mira, es que yo soy como Cuyen que de noche puede divisar. Represento el alamien que día a día sale a luchar. Y con mucho legüer esto se va a dedicar. Que con mi padre Antuyo te invito a caminar. Que el mapuche ya no es pueblo, el mapuche ya nació. Esto nace de mi piuque, esto nace del corazón. Hay niños sufriendo la demencia, no quiere parar. Diciendo mentira, no piensa en engañar. Hablando de cuidar al pueblo y por la espalda apuñalar. Seguimos resistiendo, no nos van a derrotar, no, no. Y ellos nos incriminan como ladrones, siendo que de los delitos ellos fueron los verdaderos autores. Ser mapuche corre por mi sangre, yo me enorgullezco. Vamos luchando y exigiendo los derechos. Sé que roban, matan, mienten, oprimen nuestro pueblo. Que van 500 años y no descansaremos. Incheta ni mapuche, ni en ni volmi, ya ok. Amule peta y huechal, incagua, inta y moñera. Pujo, incagua, y tu queco y la y tu fen y yeñara. Que chumba, taca, triban, tu amule y la miel, nego en tu mena. Incheta ni mapuche, ni en ni volmi, ya ok. Amule peta y huechal, incagua, inta y moñera. Pujo, incagua, y tu queco y la y tu fen y yeñan. Que chumba, taca, triban, tu amule y la miel, nego en tu mena. Y con el buen, con el buen para mis tierras ancestrales. Escúcheme bien, nuestra tierra nunca estuvieron en 20 y nunca lo van a estar. Un fuerte afafán para mis tierras ancestrales. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Hija, en semillera ya que la casa. Boom, yeah. Sí, sí, sí. La pequeña femenina. Con todo el estilo. Yeah, yeah. El extractivismo. Extracción violenta y desaforada de la naturaleza y las culturas. Modelo neoliberal que extrae vida. Y súper importante no entender que solo es la minería, porque la gente piensa muchas veces que es minería y no, pues de norte a sur. Es la minería, la agricultura, todos estos proyectos de energía hidroeléctrica, termoeléctrica, carreteras para torres de alta tensión, todo lo que tiene que ver con esta supuesta necesidad de energía para que estos proyectos extractivos puedan funcionar. Todo esto del fracking, la falla hidráulica, la idea de que la energía nuclear nos va a solucionar estas falsas necesidades de energía. Extractivismos cognitivos también, como también hay toda una forma de pensar, de construir el conocimiento que también tiene que ver con el extractivismo. Pues probablemente el extractivismo no fluiría si no fuera por esa forma de pensar. Dentro de eso entonces podemos entender como extractivismo como un robo, porque igual que realmente el extractivismo es todo lo que está ahí que se puede sacar gratis. Si la tierra se pudiera vender así tal cual y se pudiera hacer cualquier cosa con la tierra, por ejemplo, la vida, los peces, en el caso de todo lo que es la industria de la pesca, la salmonera, la minería, la tierra en sí que se está robando. ¡Oh, extractivista! ¡Extráete el ego! ¿Qué están robando? ¿De quién es? No sé, ahí hay toda una lucha de los bienes comunes, de que al final igual de recuperar lo que es nuestro. o de los bienes naturales, que es de la naturaleza, y ya. El extractivismo es muerte. Estás escuchando Aire Puro. Hace poco más de un mes, en realidad desde el 8 de noviembre, que no se sabe nada de Julia Xuñil Catricura. Ella es una conocida dirigente mapuche en la región de Los Ríos, cerca de Valdivia, más bien, y desde ese día que desapareció y no ha vuelto. Hay mucha preocupación de las autoridades por lo que pudo haberle pasado. Vamos a revisar un par de notas para dar cuenta y contar esta historia. Julia Xuñil tiene algo más de 70 años y desde el 2018 más o menos que se hizo conocida en su zona, en la región de Los Ríos, por oponerse a la tala del bosque nativo. Ya sabemos cómo son las mujeres indígenas, lo digo en el contexto del reporteo que tuve para la instalación de las represas en Alto Biobío con las ñañas. Son mujeres de armas tomar. Y ella seguramente nos andaba con chicas y reclamaba de manera verbal o como pudiera hacerlo en contra de un grupo de empresarios que quería talar un bosque nativo, y ella se opuso a esa circunstancia. Su familia dice que desde ahí empezó a recibir amenazas. El 8 de noviembre pasado salió ella de su casa junto a su perro y después volvió el puro perro. Y esa es una mala señal, creo yo. En fin, ojalá no haya pasado nada, pero crece muchísimo la preocupación por este tema. Y hoy día el presidente de la República, o más bien ayer, creo, que el presidente de la República, porque ayer me parece que era el Día Internacional de los Derechos Humanos, el presidente de la República se refirió a este caso, la desaparición de Julia Xuñil, que de a poco va adquiriendo importancia. ¿Qué dice esta nota del Diario de la Chile? Dice, casi un mes después de la desaparición de Julia Xuñil, residente de la comunidad indígena de Putraguel, la familia de la defensora ambiental presentó una querella en contra de todos quienes resulten responsables de su desaparición. Acompañados por la ONG Escazú, ahora interpusieron la acción judicial ante el Juzgado de Garantía de los Lagos en la región de Los Ríos. Xuñil, quien llevaba años luchando por la protección de 900 hectáreas de bosque nativo en la comuna de Mafil, fue objeto de numerosas amenazas de muerte por parte de un empresario local interesado en utilizar los terrenos para tala de árboles. Desde el 2018, Julia había enfrentado agresiones verbales y físicas que se intensificaron hasta su desaparición el 8 de noviembre. Ese día salió de su hogar acompañado de su perro y se dirigió en busca de algunos animales, pero nunca regresó. La familia sospecha que su desaparición podría estar relacionada con la intervención de terceros, más que con un hecho fortuito. La Fundación Escazú, ahora, que defiende los derechos humanos en temas ambientales en Chile, se sumó al caso con la esperanza de que la querella permita acceder a los avances de la investigación y obtener respuestas sobre el paradero de Julia Xuñil. Aquí el Dínamo nos cuenta un poquito quién es Julia Xuñil. Ahí está la fotografía de ella. Era presidenta de la comunidad indígena Putraguel. 72 años, ¿cuánto dije yo? ¿70? Por ahí. 72 años. Es una reconocida dirigente medioambiental de la región de Los Ríos, donde se desempeñaba como presidente de la comunidad. A contar del 2014, se desempeñó como representante legal de la comunidad mapuche de Putraguel. Sus cercanos recordaron que luego de involucrarse activamente en la protección de alrededor de 900 hectáreas de bosque nativo en la comuna de Mafil, A partir del 2018 fue amenazada y recibió agresiones verbales. Sus cercanos y familiares aseguraron que las amenazas provenían de parte de empresarios locales, quienes están interesados en talar los árboles nativos con el propósito de venderlos como leña. Esta nota de La Tercera también hace referencia a este tema. El viernes 8 de noviembre se perdió el rastro de Julia Chuñil Catricura. Perdón, nos llega un apellido de La Tercera, Catricura. Su familia presentó una denuncia por presunta desgracia el domingo 10 de noviembre, o sea, 2 días después de la desaparición. Y de inmediato la Fiscalía de Los Ríos dio una orden de investigar a la Brigada de Homicidios de la Policía Civil. Y dispuso además labores de búsqueda al Grupo Operaciones Policiales Especiales de Carabineros. A las tareas para ubicar a la adulta mayor se sumaron desde el comienzo de la investigación voluntaria de bomberos, organizaciones de la sociedad civil y medios como drones, un helicóptero y perros entrenados para la búsqueda de personas. Esta semana, por disposición del Ministerio Público, se intensificaron las labores sumando nuevos equipos y medios para realizar rastreos por tierra, aire y en el agua, participando la Escuela de Formación de Carabineros, el Laboratorio de Criminalística de la Policía Uniformada y el Departamento de Operaciones Subacuáticas de la PDI. En la coordinación de esta tarea han participado el fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, y el fiscal a cargo de la causa, Carlos Bahamondes, persecutores que concurrieron al lugar en que desapareció la mujer en Mapuche. La familia de la mujer señala que ella encabeza una comunidad indígena y había contado a vecinos que había personas que la querían sacar de su terreno y que estaba recibiendo amenazas. ¿Quién habló por este tema hoy? Habló el presidente de la República, lo vamos a escuchar. Deme un segundo porque tengo que hacer una maniobra aquí para poder compartir. Ya tuvimos la pantalla, vamos a presentar ahora, compartir pantalla, vamos a pestaña de Google y aquí está. Presidente Boric por Julia Chuñil, no vamos a cejar hasta encontrarla. Vamos a escuchar al presidente de la República que en el contexto de el Día de los Derechos Humanos se refiere a esta situación. 2023. Cerca de 190 defensores ambientales fueron asesinados en el mundo, en su gran mayoría latinoamericanos. Y quiero aquí aprovechar la instancia para expresar mi preocupación y la ocupación también del Estado por la desaparición de Julia Chuñil Catricura, defensora ambiental de su comunidad, quien se encuentra desaparecida hace varias semanas, con cuya familia se ha reunido nuestra subsecretaria de Derechos Humanos. Hay diferentes acciones de búsqueda que se han realizado y vamos a seguir firmemente en aquello. Sabemos que hay una preocupación muy grande en el mundo de los derechos humanos y no vamos a cejar hasta encontrarla. Ahí está el presidente de la República dando cuenta del hallazgo, de la búsqueda de Julia Chuñil. Vamos a detener esto y vamos a compartir de nuevo para mostrarle otra información. Ahí estamos. Aquí vemos imágenes de algunas de las búsquedas que se han realizado. Como usted ve, es un contingente bien importante de carabineros que están buscando por instrucción del Ministerio Público. Evidentemente una persona no puede desaparecer de la noche a la mañana sin dejar rastro alguno, salvo que haya intervenciones de terceros en su desaparición o que haya sufrido un accidente gravísimo. Debo decir que ella, pese a su edad, 72 años, entiendo, era una mujer bien activa. De hecho, salió sola a buscar los animales en su sitio. Y si bien es cierto, los animales no siempre están en el mismo lugar, hay un perímetro que es evidente por donde se ha buscado y no se la ha encontrado en un mes. Entonces, eso ha generado dudas, suspicacias sobre lo que podría haber pasado en este caso. ojalá Dios quiera que, ojalá Dios quiera que aparezca. A esta altura es bien difícil por el tiempo que ha pasado. Ojalá Dios quiera que aparezca. El peor escenario es que ella haya sido desaparecida por alguien de manera intencional para vengarse por su labor como defensora medioambiental. En Chile no nos podemos permitir secuestrar a personas en ningún caso, por ningún motivo, como se les ocurre. En fin, pero de eso aún no hay nada. Fiscalía sumó nuevos equipos y medios para realizar rastreo por tierra, aire y en el agua, participando en la Escuela de Formación de Carabineros, el Laboratorio de Criminalística de la Policía Uniformada y el Departamento de Operaciones Subacuáticas de la PDI. Un par de comentarios. No, nada. Lo que pasa, Benito nos pregunta si hay cámaras y todo. No. Lo que pasa es que Vero es un sector rural. Entonces, cámaras hay en las ciudades, evidentemente, pero en estos sectores rurales donde vivía, donde vive Julia, no hay ningún tipo de esos dispositivos. Jane también nos saluda, Dilma. Dilma, perdón, Dilman, supongo que será Dilman, no sé qué es el Dilma, Dilman. No tengo contactos para preguntar lo que tú me indicas. No sabría a quién preguntarle. De la organización en la que tú me señalas. Vamos a estar atentos aquí en sala de prensa porque, insisto, ahora, para el caso Matute fueron encontrados 18 cuerpos. 18 cuerpos mientras se buscaba al universitario. 18 cuerpos. En Chile desaparece mucha gente. En Chile desaparece mucha gente. Miles de personas en un año. La gran mayoría, afortunadamente, son encontradas a tiempo. Sin embargo, hay un porcentaje importante que jamás es encontrada. Ojalá que este no sea el caso. Julia Chuñil, esta defensora medioambiental de 72 años, desaparecida en la región de Los Ríos. Se la sigue buscando. El presidente de la República manifestó preocupación y emplazó a su subsecretario, a su subsecretaria de Derechos Humanos, para que se le ponga especial preocupación a este tema. Sí, Jane nos dice, nos da cuenta de temporales que han ocurrido en la zona. Claro, yo no sé cómo estaba el tiempo el día que desapareció ella, el 8 de noviembre específicamente, habría que empezar a arrastrar ese tema. Pero claro, cualquiera de estos factores puede haber jugado algún rol en su desaparición. Ojalá que la familia lo encuentre luego nomás para poder cerrar este círculo. Ojalá que así sea. Shiny o Shine, ayer el presidente manifestó la preocupación porque se conmemoraba el Día de los Derechos Humanos. Pero entiendo, la subsecretaria de Derechos Humanos ya había tenido reuniones con la familia hace algunos días atrás. Así que ahora ellos tampoco pueden hacer mucho, salvo que ordenar a las policías sabe que priorice este tema. Tampoco pueden hacer mucho más que eso. Pero ayer el presidente de la República manifestó la preocupación, respondiendo a Shiny, que me está preguntando. Ya, chiquillos, les queríamos contar esa historia porque de repente ojalá podemos tener más noticias sobre ese caso. Somos Sala de Prensa, te saludo Hugo Varela Mora, muchas gracias por acompañarnos. Soy Óscar Olivera de Cochabamba, Bolivia. He sido dirigente sindical, activista y organizador social, trabajador metalúrgico, actualmente aprendiz de hortelano y ayudante de albañil. Soy un ciudadano común y estoy escuchando Aire Puro. Hola, hola, mi nombre es Sandra. Miren, les hablo de acá, desde la playa San Mateo, lugar donde nos vinimos a reunir acá con algunos compas para poder trabajar en el tema de la limpieza y el reordenamiento de las piedras que afectan ahí el tránsito normal acá en este lugar. hacemos un llamado a través de este audio a todos quienes se quieran sumar, a que tengan la voluntad de proteger la naturaleza, de velar por nuestro planeta Tierra. Acá necesitamos manos que apañen. Así que este es un llamado cariñoso a sumarse. Nosotros venimos hasta acá los días domingos desde las 10 de la mañana en adelante. Si alguien tiene su lienzo, que pueda hacer alguna referencia a la playa San Mateo y a lo que está pasando con ella, al peligro evidente que nosotros sentimos por el tema del proyecto de la expansión portuaria. Es que por eso estamos dando esta defensa y esta causa noble por que esta playa sea liberada para el uso y disfrute de todos y todas. Comunicado de prensa, un parque para las salinas de Viña del Mar. Grave denuncia, confirman presencia de asbesto en el paño de las salinas y acusan ocultamiento de autoridades. Vecinos de Viña del Mar han confirmado la presencia y manipulación de asbesto en el terreno del paño de las salinas. Este hallazgo, que presenta un grave riesgo para la salud pública, pone en evidencia la falta de transparencia y el silencio de las autoridades responsables frente a las situaciones críticas. Hoy, un camión fue observado saliendo del terreno transportando plásticos abiertos. Vecinos notaron una hoja con la advertencia peligro, asbesto, que se desprendió durante el trayecto. La recuperación de este documento confirma la manipulación de este material tóxico, reconocido como un agente cancerígeno, sin que hayan tomado medidas adecuadas ni se haya informado públicamente a la comunidad. Las autoridades tenían la obligación de garantizar que cualquier manipulación de asbesto se realizara de forma segura y con pleno conocimiento de los riesgos asociados. En su lugar, han actuado con un hermetismo que solo agrava la situación de la ciudadanía, denuncia el portavoz del movimiento Un Parque para las Salinas. La comunidad exige investigación inmediata sobre las condiciones de manejo y transporte del asbesto en el paño de las salinas, publicación de antecedentes, hacer públicas todas las resoluciones y documentos relacionados con la manipulación de este material, acciones concretas, la anulación inmediata de la resolución de calificación ambiental RCA activa, debido a los impactos en la salud no evaluados y a la omisión de información crítica en los estudios ambientales. Además, los vecinos anuncian que tomarán acciones legales contra quienes resulten responsables por esta negligencia que pone en riesgo la salud de la población. Este caso refuerza la necesidad de garantizar transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de pasivos ambientales del paño Las Salinas de Viña del Mar. Hola, soy Sofía López de la agrupación Macleta, Mujeres Arriba de la Cleta. Puedes conocer más de nosotras en macleta.cl y ahora estás escuchando Aire Puro. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. تفضلوا شرفونا، شو بتحب مضيفكم دم عربي ولا الدموع من عيوننا؟ بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من هيك لبسنا الكوفيه البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كمودة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونة كوفية عربية بتضل عربية حطتنا بدنا إياه ثقافتنا بدنا إياه كرامتنا بدنا إياه كل شي إلنا بدنا إياه ما رح نسكت لن نسمح لن ليك ليك ليه بقلن يسرقوا شغلة مش إلهن ما خصن فيه قلدونا باللبس لبس من هالأرض بكفي هنش طمعانين عالقدس قدس اعرفوا كيف تكونوا ببشر وغصب عن أبوهم هاي حطتنا من هيك لبسنا الكوفي لأننا وطنية الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي هويتنا الأساسية الكوفي كوفي عربي يلا علي الكوفي علولي هالكوفي الكوفي كوفي عربي علوه هلا بلاد الشام كوفية عربية بدل عربي ما في بعد مثل الشعب العربي فرجوني أي أمي بالدنيا أكتر مؤثرة الصورة واضحة نحن مهد الحضارة تاريخنا وتراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبست الثوب الفلسطيني من حفا جنين جبل النار إلى رام الله خليني شوف الكوفية البيضة والحمرة خلينا نعليها لفوق بالسما أنا هجاه ديت العرب الزاهد جاهز هزكلي ماتي حر سجل انا شادي يا منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لك انا تربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياة من الشقتين سنة مثل الكوفية كيف ما لبستوني وين ما شلحتوني بضلني عاصولي فلسطينية من هيك لبسنا الكوفية لأنا وطنية الكوفية كوفية عربية من هيك لبسنا الكوفية هويتنا الأساسية الكوفية كوفية عربية يلا علم كوفية علولي هالكوفية الكوفية كوفية عربية علوه هلا بلاد الشام كوفية عربية بدنا العربية think it's a trend, a fashion statement. Disgustingly, I spit on the pavement. It's basic. Y'all know I bang for my flag. My bandana ain't no rag. The kafia ain't no scarf. It's a part of the movement. The symbolism is resistance. No coincidence that you can see the RBG in it. Cable beneath the bandera. Ain't it beautiful? I say it in Spanish. It's solidarity. The feelings is mutual. Meanwhile, hi, that's M1 in Arabic. I'm pro-Falastini, does that make me a terrorist? You can catch me in Gaza, in Haifa or Ramallah, but I'm still just Mutulu Olubala. So when I rep a Shaja, we rhyme with our middle fingers up to the Zionists, cause we don't give a fuck, it's justice. So tie that thing around your head and ride, wave it in the air and let me know what side you on. Uhuru, yeah. The Kofi is Arab. Yeah, it's M1. Solidarity, feel me, Shaja. Do it. From the ghetto to Gaza. I keep it RBG up. Yeah. Bang for my flag. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Continuamos entonces aquí en El Aire Puro, este programa donde hablamos de temas ambientales, socioambientales, culturales y políticos. En esta oportunidad vamos a conversar con el fantasma del Elqui, un compañero de por allá, a propósito del lanzamiento muy reciente. Estamos grabando esta entrevista el viernes 10 de enero. Justamente hoy está naciendo, viendo la luz, un periódico popular que se llama El Correo del Elqui. ¿Cómo está, compañero? Buenos días, buenas tardes. Hola, bien, acá estamos. En efecto, este periódico que estamos armando nace el día de hoy. Bueno, reuniones previas, conversaciones previas, cafés previos. Nos vimos la necesidad de establecer y de aunar esfuerzos y voluntades comunes para poder ejecutar este periódico que corre un poquito más el cerco informativo, la inercia comunicacional después de la revuelta de octubre, después del periodo del COVID-19, para volver a poner en la palestra la otra visión que no sale en los medios de comunicación hegemónicos, es decir, la visión de los pueblos, la visión de los pobladores, la visión de las dueñas de casa, la visión de los trabajadores precarizados, la visión de los cesantes. Y es por eso también que este periódico, que nace a la luz de esas voluntades que se juntan, responde a esa necesidad, a la voz de los humildes, a la voz de los explotados, a la voz de los humillados, para que tengan un espacio popular de expresión libre y que también puedan compartir sus experiencias con otras personas de otras latitudes. Este periódico se va a repartir en formato físico, acá en La Serena, en Coquimbo y en otros lugares de la Cuarta Región, y también va a estar disponible en formato PDF, en formato digital, para su libre distribución en cualquier latitud y longitud de nuestro planeta. Super. Así que tenemos la versión digital y en papel. Súper, súper. Oiga, cuéntenos qué noticias, qué mensaje o de qué trata esta primera edición de este periódico, El Correo del Elqui. El Correo del Elqui es un periódico de lectura fácil, está dividido en tres secciones: la sección local, sección nacional y sección internacional. En la sección local, en el número de hoy, podemos ver que hay una fotografía correspondiente a la asunción del mando del gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Julián, ex presentador del Tiempo en TVN. En la sección nacional tenemos una alerta de un criminal israelí escondido en la Patagonia chilena, según denuncian varios organismos de derechos humanos y antisionistas. Y en la sección internacional, en la portada tenemos el rostro de Pablo Muñoz Hoffman, que fue integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que unos días atrás fue titular en varios medios respecto a su detención y posterior liberación en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Además, en la sección nacional tenemos otro titular, ¿no es cierto?, donde habla que Chile sigue siendo gobernado por la calle del imperialismo estadounidense. Se hace una denuncia respecto al tuit que hizo la embajadora de Estados Unidos, Bernadette Meehan, donde señala abiertamente que le prestaron apoyo logístico y militar para la llegada de Gabriel Boric al Polo Sur. En la sección local se habla también, bueno, se habla sobre la seguridad pública, se habla la realidad de que hay más de 40 profesores desvinculados acá en la educación pública de La Serena. Y también en la sección internacional, bueno, se hace el análisis posterior de la detención, como les comentaba, del compañero Pablo Muñoz Hoffman. Y bueno, hay una página libre en la contraportada, en la edición tanto digital como en papel, donde hay distintos eslogans o rayados con esto, como es como un muro esto es sí. Como un muro donde la gente no hace llegar los comentarios a la dirección elcorreodelelqui@proton.me, y esto sale, digamos, en la página libre. O si usted quiera también aportar con un artículo, con comentarios, con opiniones, qué le pareció el periódico, sus críticas también, todo lo que se le venga a la mente y quiera compartir con nosotros, el correo digital, el correo electrónico está abierto. Repítalo. El correo es el correo del Elqui, todo junto, el correo del Elqui, @proton.me. Proton.me, ya. Ya, ahí lo vamos a estar repitiendo de aquí también al finalizar esta entrevista. Oiga, sí. Señor ahí, fantasma del Elqui, hay una nota también y vale la pena mencionarlo sobre la desaparición de Julia Chuñil, que ya a esta altura va más de 60 días, y le enlazo esta siguiente pregunta con el objetivo y el rol de medios comunitarios o de medios distintos a los hegemónicos. Entiendo yo, sin ver mucha tele ni escuchar muchas radios de aquellas, que esto ha salido poco y nada en esos medios. ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan de esto? ¿Cómo ven ustedes este rumbo de comunicar desde este lado? Y a propósito de este caso, digamos. Como bien lo mencionas, hay una situación de denuncia nacional e internacional respecto a la desaparición de la activista medioambiental Julia Chuñil. ¿No es cierto? Una defensora ambiental mapuche que lleva más de 60 días desaparecida. Hubo una manifestación multitudinaria hace pocos días atrás en Santiago, frente al Palacio de la Moneda, denunciando esto, y efectivamente los medios hegemónicos de comunicación, podríamos decirlo así, han hecho oídos sordos y poco y nada han dicho respecto a la desaparición de Julia Chuñil. Ahora, nuestra posición como un medio más, e invitamos obviamente a todas las organizaciones activistas, políticas, de derechos humanos y otras, a que establezcan también sus medios de comunicación. Nuestra posición como un medio más es romper el cerco informativo, romper el cerco mediático, la inercia comunicacional, y decir que los medios de comunicación tienen una línea editorial que sigue el juego, ¿no es cierto?, a las grandes oligarquías, que sigue el juego a los grandes grupos económicos de nuestro país, y de fuera de nuestro país también. Entonces nosotros, desde los trabajadores, desde las mujeres, desde los estudiantes, desde los pobladores y desde los sectores históricamente oprimidos, perseguidos, humillados y explotados, tenemos que organizarnos y tenemos que establecer también nuestras propuestas desde nuestra propia visión revolucionaria y desde nuestras vivencias cotidianas. Este periódico habla también sobre la, bueno, como le reiteraba, está dividido en sección local, nacional e internacional. Entonces la sección local habla sobre un tema tan contingente acá en la región de Coquimbo, que es el tema de la sequía. Y ustedes también allá en la región de Valparaíso, ¿no es cierto?, con Petorca y otras comunidades que están siendo muy gravemente golpeadas por el tema de la sequía, que todos sabemos que no es sequía, es saqueo, hay que denunciarlo. Y bueno, el gobernador Cristóbal Julián de la Vega, que asumió acá en la región de Coquimbo, es de derecha, y todos sabemos que esa tendencia política e ideológica tiende a regalar y no pensar el uso estratégico desde las comunidades con lo que respecta a los recursos hídricos principalmente. Por lo tanto, ese es el espíritu del Corredor del Elqui, es un medio que sirva a la propagación de ideas revolucionarias, que sirva a la propagación de la organización popular, tanto acá en la región de Coquimbo como en otros lugares. Súper, súper, ese es el mensaje. Oiga, y ya, este Correo del Elqui, el Correo del Elqui está naciendo hoy que grabamos viernes 10 de enero, primera edición, número 1, año 1. ¿Cuál es la perspectiva de periodicidad que tienen ustedes para publicar este periódico? Como somos trabajadores, con nuestros propios ritmos de trabajo, cotidianos, de familia, entre otros, hemos decidido el comité de redacción, y lo que les puedo comunicar a ustedes, queridos auditores, que va a salir cada 15 días, es decir, viernes por medio. Obviamente uno entenderá que pueden haber algunos contratiempos, algunas salvedades que puedan retrasar la edición de un número posterior, pero nos hemos propuesto con disciplina obrera lanzar un número nuevo cada 15 días, cada viernes por medio. Entonces estamos lanzando este número, el número 1, el día de hoy, viernes 10 de enero, y esperamos que el día viernes 24 de enero podamos tener el número 2, y así sucesivamente. Súper. Repitamos cómo las personas que se interesen en revisar este periódico pueden acceder a él, eso por un lado. Mira, en verdad, hasta el momento no tenemos página web. O sea, somos un conjunto de compañeros que hicieron esto a pulso. Esto se hizo con LibreOffice DAW en Linux, desde un computador muy rudimentario, una placa Raspberry Pi que consume 15 watts de potencia. Es un periódico, podríamos decirlo, ecoamigable, más allá de la impresión. Pero no hemos tenido la oportunidad de establecer hasta el momento una página web. ¿Y cómo nos pueden leer? Bueno, hemos repartido esta versión digital en distintos grupos de WhatsApp, de Telegram, y si usted quiere un número también que le podemos hacer llegar sin ningún problema, envíenos un correo, un mensaje de correo electrónico a la dirección elcorreodelelqui@proton.me, y nosotros en el minuto mismo que recibimos el correo le devolvemos con el número en PDF. Así que invitamos a que nos escriban y a que también puedan dialogar con nosotros. Tenemos harto que comentar sobre la realidad de la región de Coquimbo y de sus alrededores, y esperamos también estar en sintonía con otros grupos que buscan la organización popular y la organización comunicacional para romper la inercia mediática después de la revuelta de octubre. Todos sabemos que ahora hay una narrativa por parte de la derecha y los grupos empresariales de este país donde dicen que el estallido social, lo cierto, fue un estallido delictual, que no era masivo, que no, que representaba un grupo minoritario, ¿ya? Todos sabemos lo que pasó con el acuerdo del 15 de noviembre del año 2019, donde está nuestro actual presidente Gabriel Boric. Entonces, finalmente la clase política va a hacer todo lo posible para desprestigiar públicamente a cualquier intento por cuestionar los privilegios de los grandes grupos económicos de nuestro país, y sobre todo aquellos que se organizan para conseguir una vida más plena y mejor para todas y todos. Entonces, invitamos a todas las organizaciones también a sumarse, a difundir el Corro del Elqui, a establecer también sus propios periódicos. Yo creo que la experiencia que nosotros tuvimos en la diagramación en verdad fue sencillo. Ya sabemos también que quizás la parte que más nos costó para la elaboración del periódico fue el encuadre de las palabras justas. Van a ver ahí algunos también errores de origen, pero como es nuestro primer número, ya lo habíamos impreso y decidimos dejarlo tal como está. Son errores mínimos, pero el espíritu se entiende. Somos trabajadores que voluntariamente asumen tomarse un tiempo para editar artículos, para imprimir, para organizar, para distribuir este periódico. Por lo tanto, eso quiere decir que los trabajadores también, desde nuestra organización, podemos transformar nuestra realidad y podemos dar a conocer también otras verdades con las cuales no comparten los medios de comunicación tradicional y hegemónicos. Eso. Cerremos ahí con eso, súper bien. Invitar a hacer comunicación comunitaria, pues así como esta radio, así como tantas otras radios y tantos medios escritos. Personas comunes y corrientes podemos comunicar, pues ahí siempre con la perspectiva desde dónde estamos viviendo, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos sufriendo también. Así es que agradecemos desde acá, don Fantasma del Elqui, esta presentación de El Correo del Elqui. Reiteramos el correo. El correo del Elqui @proton.me, si no me equivoqué. Sí, correcto. Súper, entonces ahí quien quiera, bueno, conocer el proyecto, conversar, criticar, como decíamos, mandar sus aportes, está este muro que también está bien interesante. A modo de información, bueno, un periódico de 8 páginas que fácil de leer, digamos, más, no por eso con información mal escrita ni nada por el estilo, sino que fácil en el sentido de que es clarito. Así es que ahí queda la invitación hecha, pues, a las personas tanto de la región de Coquimbo como del resto de Chile. Pues ahí quien quiera imprimirlo, me imagino, en otras latitudes, poder hacerlo y difundirlo también. Pues así es que eso, puedo agradecer desde acá y le dejo el micrófono ahí por si quiere cerrar con algunas otras palabritas libres, finales. Quiero enviarle un afectuoso saludo acá al compañero que me permite un espacio, a Nick, en su programa. Agradecer también a Radio Placeres la oportunidad de poder llegar a los oyentes de la región de Valparaíso, a brindar todo nuestro abrazo y afectuoso saludo también a las organizaciones de izquierda populares y comunitarias que todos los días, desde sus propias vivencias y desde sus propios tiempos, se organizan y sueñan y se organizan por un mundo mejor. Yo creo que ese es el mensaje. Desde nuestros esfuerzos colectivos e individuales podemos soñar y disputar un futuro mejor. Buenas, lindas palabras al cierre. Muchas gracias, pues. Estamos ahí atentos entonces al correo del Elqui. Ya, pues, muchas gracias y un gran abrazo.